Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. El calor me sigue haciendo daño para el hígado. Oiga, ¿y por qué no le pone usted aire acondicionado? ¿A quién? ¿Al hígado? ¿Cómo le voy a poner aire acondicionado al hígado? Muy fácil, muy fácil, señor juez. Ahora hay unas pildoritas explosivas que se rellenan con aire acondicionado. Sí. Esas pildoritas, al llegar al estómago, estallan. Y entonces el aire acondicionado se reparte por todo el cuerpo y llega hasta el hígado también. ¿Quién inventó ese procedimiento? Ah, un médico amigo mío. ¿Dónde vive ese médico? En la calle Jaula. ¿Jaula? Sí, señor. Jaula número 55. ¿Dónde queda eso? En Mazorra. ¿Ese invento lo hizo antes o después de mudarse para Mazorra? Después. Ah, no. Entonces no me convence ese invento. A ver, ¿qué caso tenemos hoy, secretario? Pues, a juzgar por lo que dice el acta, parece que se trata de una cañona. Pues llame entonces a lo complicado en ese cañonicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Que Tres Patines me quiere dar una cañona, señor juez. No, Nananina, eso no es verdad. Sí, es verdad que yo soy testigo de eso. No le haga caso, señor juez. Cuando yo le explique a usted de qué se trata, yo tengo la inseguridad de que usted me va a dar la razón a mí. Entonces usted está inseguro que yo le dé la razón. No. ¿No está seguro? No, al contrario, estoy... ¿Cómo dice inseguridad? En plural no es... Seguridad, la seguridad. Sí. Seguridad, es que usted está seguro. Sí. ¿Usted cree que está, que yo le dé la razón? Hombre, señor juez, tan segura tuviera yo la horca como eso, chico. ¿La horca o la gloria? No, la horca. La gloria déjala tranquila, que yo no quiero juego con la parte de arriba del otro mundo. ¿Eh? Bueno. ¿Y de qué cosa se trata? Vamos a ver. Bueno, chico, pues se trata de que ayer por la tarde, Nananina y yo volvimos a contraer náuseas matrimoniales. Así que Nananina... ¡No! Sí. ¿Se casaron? ¿A qué viene el asombro ese? ¿Cómo? Adiós, tú sabes de sobra no, que... No, felicito. Sí, muchas gracias. Pues usted sabe que donde hubiera fuego, siempre tendría que quedar alguna candelita, ¿no? ¿Qué candelita ni qué nada, hombre? Yo no me he casado con usted, no sea mentiroso, hombre. ¿Cómo que no se casó conmigo? No, señor, yo me casé con Perico Cantarrana, el pelotero. ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted y yo no firmamos ayer el contrato matrimonial? Sí, pero eso no tiene nada que ver con quien yo me casé, fue con Perículo. ¿Usted me quiere dar a mí ahora? Es una cañona. Momento, caballeros, a ver si el señor juez puede enterarse de algo. ¿Qué cañona, qué matrimonio y qué perico son esos? Doctor. Dígame. ¿Usted quiere que yo se lo explique, doctor? Bueno, a ver, explíquemelo usted. Muchísimas gracias, doctor. De nada, señor. 100 años de cariño es para ti. Ya, póngale 10 pesos de multa por ese cariño. Continúe. Muchísimas gracias. De nada. Pues verá usted, mi querido magistrado, usted sabe que hay mujeres que cuando no tienen nada que hacer se ponen a llamar por teléfono a cualquier número para ver si le sale un hombre, entablar conversación y, en fin, hacer la diligencia para ver si el hombre pica, se enamora y se casa, ¿verdad? Sí, como no, conozco. Bueno, pues Nananina parece que agotó todos los teléfonos de La Habana. Y entonces empezó a llamar al norte por larga distancia. Me diga, Nananina, usted llamaba así por larga distancia a cualquier número al norte. Sí, señor, pero eso no importa. Eso no le tiene que importar a nadie porque mi dinero me costaba. No, sí, pero venga acá. Usted habla inglés. No, chicos, si eso es lo que más dinero me costaba precisamente. ¿Por qué? Porque cuando me contestaban en inglés tenía que colgar y volver a llamar otra vez. Y llamando a los Estados Unidos, ¿en qué idioma esperaba usted que le contestara? En español, chico, no hay allí una pila de cubanos en el norte. Sí, pero para una población de tantos millones, los cubanos que hay allí son muy pocos. ¿Y como cuántos cubanos hay allá? Bueno, en todos los Estados Unidos deben haber 100,000, una cosa así, no sé cuánto, pero... Mira, deben... para eso 100,000 me tiene que salir un cubano, chico. ¿En todo el norte, en tantos millones de habitantes? Claro que sí, chico, con uno solo que hubiera salido tenía yo bastante para que salga. No sea estúpida, señora. ¿Qué estupidez? La cantidad de habitantes que hay en los Estados Unidos, que hay como más de 4 millones de habitantes, va a venir... 4 millones de habitantes. Bueno, vamos a... 4 millones de habitantes por minuto. Ah, bueno, por minuto. Bueno, Rudecindo, quedamos en que Nananina empezó a llamar al norte por larga distancia, ¿no es eso? Sí, señor, efectivamente. Y después de agotar todos los números de New York, de Chicago, de Filadelfia, Entonces el pueblecito, ¿no?, empezó a llamar a los de Cincinnati. A los de Cincinnati. Y ahí tuvo suerte, la verdad, porque cuando iba por la llamada número 14.585, el que le salió al teléfono fue nada menos que Perico Cantarrana. ¡No me diga! Sí, señor. ¿Perico Cantarranas en persona? En persona, sí, señor. ¿Pero el verdadero, el auténtico Perico Cantarrana? Sí, señor, el verdadero Perico Cantarrana. ¡Qué barbaridad! ¿Y quién es ese Perico Cantarrana? Compadre, oiga, lo suyo es... ¿Pero usted no conoce a Perico Cantarrana, el gran pelotero venezolano? No, ningún venezolano, que no es venezolano. ¿Y qué cosa es él, entonces? Guatemalteco. No me diga, Walter Malterco. Malteco. Así, ¿le cambiaron el club? ¿Eh? ¿Cómo el club? ¿Cómo el club? ¿Usted cree que se imagina que Venezuela y Guatemala son dos clubes de pelota? ¿Qué es lo que son, chico? Bueno, de donde sea entonces, pero óigame, señor juez, lo que yo le puedo decir es que Perico Cantarrana es un pitcher formidable. ¿Pero de dónde es, por fin? ¿Eh? ¿De dónde es Perico? De... Walter Malterco. ¿Cómo? Walter Malterco. Óigame, yo no sé, figúrese usted que a ese hombre lo debían ver puesto ya en el frijol de la rama, chico. ¿En el qué? En el frijol de la rama, donde ponen a los peloteros famosos. Eso se llama el hall de la fama, Tres Patines. En inglés sí, pero yo lo dije en español. All right, vamos a no discutir eso. Pero francamente, yo no conocía a ese pitcher. Ah, no, estupendo, chico. Ese hombre tiene una clase de curva que es algo serio. ¿De veras? Ah, es una curva que él tira por debajo del brazo, fíjate. Ajá. Y al salir por debajo del brazo, sí, la pelota se eleva. Da dos vueltas de carnero en el aire. ¿La misma pelota? Sí, la misma. Tiene que ser y la entonces misma. Se desvía hacia afuera, dándote la impresión de que va a ser una bola franca. Una bola franca. Pero cuando está llegando, oye, tuerce hacia la parte de adentro en fila hacia la esquina de home. Y ahí mismo pasa. ¿Por la esquina del home? No, por encima de la cerca, porque se la batean siempre. Venga acá, y esta es su famosa curva. Famosísima, chico. ¿Tú no has oído hablar de la curva de Cantarrana? Yo sí. ¿Esa es misma? No, Tres Patines. Sí, pues, nada de eso. La curva de Cantarrana es la que está ahí a kilómetro y medio de Arroyo Arena. No, ¿y por qué tú crees que se llama así, chico? No sé por qué se llama así. Porque una vez Perico Cantarrana se metió a lanzar esa curva aquí en el Estadio del Cerro. Ajá. ¿En el Estadio del Cerro? Sí. ¿Y qué? La pelota hubo que irla a buscar a kilómetro y medio de Arroyo Arena. ¡No! Sí, la suerte fue que cuando le dieron ese jonrón, no había más que tres hombres en base y no le pudieron hacer más que cuatro carreras, chico. ¿Y cuántas le iban a hacer, Tres Patines? Si no puede haber más de tres hombres en base y cuatro carreras es el máximo. Esa fue la suerte, por eso te digo precisamente, que si no le hacen más carreras, chico. Si hay 11 hombres en base... Sí. Mira, ve el lío que se... ¿Cómo va a haber 11 hombres en base, Tres Patines? Sí, chico. No pueden haber si más que... Si hay tres en primera, cuenta. No, pero ¿cómo va a haber...? Tres en segunda, pero seis. Tres en... ¿En tercera? En tercera. Nueve. ¿Cómo? ¿Y dos bateando? No, dos corriendo de tercera para abajo. Ah, sí. Este en a media calle. Óigame, usted... Y ahí mismo bate... ¿Usted sabe jugar pelota? No voy a saber jugar pelota. Mucho, chico. ¿Verdad? Ah. Ajá. Eso es terrible, chico. Bueno. Óyeme, pues sí, venga, es acá, espérese. Déjeme hacerle otra pregunta del pitcher ese. Ese pitcher tan formidable, sí, ¿en qué club jugaba? ¿O en qué club está? Bueno, él comenzó jugando, óyeme, y después pasó, tú sabes. Oh, ¿pero con quién empezó? Bueno, él empezó con los Gigantes. Ah, empezó con los New York, los Gigantes son el New York, no Yankee, el otro, ¿no? Sí, el otro, sí. ¿El cuál es el otro? No sé, el otro es el que está enfrente de la... El otro. Pero los Gigantes, sí, pero el como gigante. Que allí no daba la talla, entonces los mandaron para los Enanos. Para los Enanos, ahora sí. Está con los Enanos. No, ya bajó, está con los Tapones de Bañadera. Vaya por Dios. Bueno, está bien. Rudecindo, usted me hace el favor de continuar. Dime, sangre, dime, anda. ¿Cuánto usted le puso a Rudecindo? 10 pesos otra vez. Doctor, cariño español, ¿no? Cariño español. Lo mío es cariño español, póngale 100 pesos de multa, pero cariñosamente. Sí, más gracias. De nada. Doctor. Continúe. ¿Qué pasó cuando Perico Cantarrana contestó a la llamada de Nananina? Pues nada, doctor, que Nananina preguntó si era la botica. Ajá. Perico le dijo que no, pero que si necesitaba una aspirina, él se la mandaba por correo aéreo con mucho gusto. Siguieron conversando, continuaron las llamadas, y ya usted sabe, doctor, que dame un besito, que no te lo doy, que si te lo doy, que no, que bueno. ¿Qué pasó? El caso fue que acordaron casarse. La bobería es esta de enamorado. Ah, sí. Y usted estaba oyendo por una extensión, ¿verdad? La extensión. ¿Eh? No, ¿tú estaba, No, deduzco. Ah, deduce. Sí. ¿Le propuso matrimonio, no es eso, Nananina? Sí, señor, me costó 7,000 pesos en llamada, pero no lo mangué bien mangado, no se ocupe. La felicito sinceramente. ¿A ella sola? ¿Cómo a ella sola? ¿No va a felicitar también a la telefonista que le puso la comunicación para que pudiera entablar la conversación también, con ella? También, desde luego. Ah. Bueno, Rudecindo, prosiga, ¿qué más pasó? Pues que como él no podía venir a casarse aquí y tampoco estaba bien que una muchacha soltera como Nananina lo fuera a buscar a él allá. Soltera no, viuda. Ah, sí, verdad, viuda, sí, perdón. ¿Verdad que sí, viuda? Ah, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Verdad de dónde, chico? ¿De qué está protestando usted? ¡Cállese la boca! No, chico, es que me están haciendo hoy un número 8, chico. ¿Cómo un número 8? Claro, el número 8 no es muerto. Sí. Ah, mira, ve, chico. Bueno, pues aguante callado, no vamos a poder llegar al final de este juicio. Sigue usted, Rudecindo. ¿Qué estaba usted diciendo? ¿Cómo que sigue usted? Sí, usted tiene ni se que acuerda, chico. Bueno, pues verá usted sí, lo que le voy a decir. Pues como él no podía venir a casarse aquí, doctor, y no estaba bien que ella fuera a buscarlo allá, Perico y Nananina acordaron casarse por poder. No me digan. ¿Y a ustedes les parece bien eso de casarse por poder? Bueno, chicos, si vamos a analizar la cosa, todo el que se casa por poder, chico. ¿Por poder qué? O por poder decir que está casado, ¿no? Bueno, sí. Pero, ¿usted se casaría por poder, Rudecindo? No, señor. Cuando un caldero se casa personalmente, no por control remoto. Ah, vamos. ¿Y usted qué dice a eso, Nananina? Bueno, señor juez, para una mujer siempre es mucho más agradable ir a casarse del brazo de su novio. Uh-huh. Pero cuando uno se ha gastado 7,000 pesos en llamadas telefónicas, hay que ir a casarse, aunque sea del brazo de una butaca. Bueno, hay que sí. casarse de todas maneras. En eso le doy la razón. Entonces usted se casó por poder con Perico Cantarranas, ¿no sí, es eso? Sí, señor. ¿Y quién representó a Perico en la ceremonia del casamiento? Tres Patines. No me diga. Tres Patines se le ofreció para eso. No se me ofreció. Le tuve que dar 50 pesos para que lo hiciera. No, ¿qué me cuenta? ¿Usted cobró 50 pesos por casarse con Nananina, Tres Patines? Está barato, ¿no está regalado eso? No, señor, vamos, no está regalado. Vamos. Porque eso es un favor y debió usted hacerlo gratis. Gratis no, chico. Casarse es una cosa que cuesta dinero. Sí, pero es que usted no se casaba. Sí, bueno. Usted no hacía más que representar a otro. Porque el que se casaba era Perico. Bueno, de todos modos, chico. Gratis no se puede, chico, porque la cosa está muy cara y mamita y yo no vivimos del aire. All right, vamos a no discutir eso tampoco. Claro, chico. Pero si usted aceptó lo de los 50 pesos, ¿cuál es el problema, Nananina? Porque en la notaría, a la hora de firmar, el sinvergüenza ese tenía que poner así: Perico Cantarrana, por poder, José Candelario Tres Patines. ¿Y qué? Que se equivocó y lo puso al revés. ¿Cómo al revés? Sí, porque lo que puso fue José Candelario Tres Patines, por poder, Perico Cantarrana. Y ahora resulta que yo estoy casada con Tres Patines y no con Perico. ¿Está usted casado otra vez con el muerto? Otra vez. ¿Con el muerto otra vez? Qué desgracia que me salió el muerto. ¿Y eso no se puede arreglar? ¿Cómo no? El notario no me dijo que volveríamos allá eso de por la tarde, ¿sabes? Que él iba a rehacer la hoja que está en el acta para que Tres Patines la firme bien ahora. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Que para volver a firmar, Tres Patines me quiere dar otro, que le dé otros 50 pesos y eso es una cañona. No, no, 50 no, 500. ¿Cómo 500? Ah. Pero eso es verdad, Tres sí, Patines. Chico, porque eso de casarse otra vez, la jirafa mía, son 500 pesos. Pero usted llevó una jirafa también. No, chico, la lista de precios. Tarí. ¿Está tocando con esta? No, señor, tarifa. Tarifa es el animal grandísimo, ¿no? No, señor, esa es la jirafa. Bueno, pero es que esa es la misma boda de antes, que no quedó bien, señor. ¿Y qué culpa tengo yo de que mi matrimonio con Ananina siempre se hagan equivocados? Tres Patines, usted está jugando con fuego. Usted no se da cuenta de que ese Perico Cantarrana, cuando se entere de su conducta, puede venir a Cuba y darle una paliza. ¿Qué va? Ya yo calculé eso, chico. ¿Cómo que calculó eso? Hombre, yo pensé, si no puede venir a casarse, menos va a venir a pasarse conmigo aquí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted cobró lo acordado, por lo cual irá al momento a arreglar el documento que usted firmó equivocado. Yo con ustedes iré y hágalo, porque si no, el que le va a entrar a usted a palos voy a ser yo.